Así que bueno, vamos a hablar un poco de eso. Nos vamos a meter con un hombre que a mí me gusta mucho siempre cuando sale porque dice lo que piensa, que es Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar de todo el entramado judicial, porque tenemos causa espionaje, tenemos reforma judicial, bueno, tenemos un montón para hablar. Uno a veces se pierde un poco en los detalles, pero la idea es hablar con un hombre que está bien adentro de todas las investigaciones, también polemizando esta semana con el señor Morales Solá, que dijo que hay un consenso, una columna periodística esta semana, que dijo hay consenso para que Cristina sea culpable. Pues sí, es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿no? Bueno, ayer veía el documental que en su momento realizó nuestro compañero Andrés Salari, El Odio, sobre cómo se gestaron los dos golpes de Estado en Brasil, porque uno fue para Lula y el otro para Dilma Rousseff. Y también, o sea, bueno, con esa impronta evangelista de la derecha brasilera, era una cuestión de convicciones, no de pruebas, ¿no? Era como, un poco en la línea de Morales Solá, hay consenso, ¿no? De que, por ejemplo, Lula es culpable del Lavallato, ¿no? Hay consenso y hay convicción. Además, la verdad que parece mentira. Siglo XXI, ¿no? Estamos hablando en estos términos. Así es, así es. Bueno, la columna de La Nación, vamos a estar después comentándola, es Cristina sola con Bonafini y Devido. ¿Bien? Acá hay un juego muy fuerte de La Nación, de Clarín, de romper la alianza gobernante, de romper la coalición del Frente de Todos. Así que bueno, gente, vamos con todo eso. Manu Rivas, hoy también día viernes, es un día donde se hace el sorteo, ¿no? Exactamente, sí, ya estamos ahí con la logística, con el bolillero andando. Mira, vamos a poner un plazo, hasta 9:30 vamos a permitir los inscriptos para este sorteo, que como estuvimos diciendo en la semana, ¿no? La Paz Arriba, Espacio Cultural, sortea picada especial con 6 cervezas. Tenés que ser miembro de la comunidad radiográfica y si no lo sos, podés inscribirte al 11-50-12-35-89. Si lo sos, también podés anotarte, 11-50-12-35-89. Bien, bueno, ¿por qué los sorteos son para la gente de la comunidad? Porque, bueno, es a partir de 150 pesos por mes poder participar, apoyar al medio y, bueno, y ser parte de esta comunidad, ¿bien? Uh-huh. Que tiene que ver con, bueno, lo que la radio va consiguiendo de la economía popular, se va sorteando, también hay premios de Almacop. Bueno, la idea es un ida y vuelta, un mimo, ¿bien? Pero el sentido de la comunidad radiográfica es sostener. 150 pesos es una suscripción a radiográfica. Hay quienes ponen más, ¿no? Hay algunos compañeros, compañeras que pueden poner más y ponen como una decisión política. Decir, bueno, queremos que este medio siga adelante y siga creciendo. Ahora sí, Manu Rivas, día viernes, la discoteca, ¿cómo arranca? ¿Tiene ganas de escucharse unas cumbias, Molinari? Por favor. Bueno, siendo viernes, vamos a empezar con La Diosa, la rosarina que arrancó de la mano de Leo Mattioli en el grupo Trinidad. Estamos hablando ni más ni menos que de Dalila, haciendo, dejémoslo así, mirá. Decirte de frente, viéndote a los ojos, cómo me dueles. Pero la distancia, desgraciadamente, acaba con todo, como tantas veces. La última noche no fuiste el de siempre, me entregué a un extraño. Eras diferente. Me diste frialdad y un vacío tan fuerte que amarte a destiempo no fue suficiente. Tengo que aceptar que contigo perdí. Dejémoslo así. Mantente alejado. Quisiera olvidar que en tus brazos estuve. Puedes dar todo por mí. hubiera encantado quedarme contigo. Me prefiero sola, yo lo he decidido. Y todo lo bello que juntos vivimos lo guardo en silencio. Sigue tu camino. Tengo que aceptar que contigo perdí. Dejémoslo así. Mantente alejado. Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada. Dejémoslo así. Ya todo ha pasado. Más sola que nunca, no puedo mentir, tengo el alma en pedazos. Dejémoslo así, mantente alejado. Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada. Dejémoslo así, ya todo ha pasado. Más sola que nunca. Acompañamos hasta las 10 con la mejor música. Punto de partida, con agenda propia. Para comunicarse con Gráfica, Manu Rivas. 11-50-12-35-89. 11-50-12-35-89. Bueno, pero también tienen la APP. La APP, exactamente. En Play Store buscan Radio Gráfica y pueden descargar la aplicación de Radio Gráfica. Funciona linda la aplicación, ¿eh? Tenés también para ver las noticias. Uh-huh. Tenés para escuchar los programas. Tenés para que te avise. También, bueno, tenés para mandar mensajes, ¿eh? Así que, bueno, estamos ahí con Radio Tool. Eso es muy bueno de la app, cuando te avisa, ¿no? Me vas a acordar del Facebook, con los cumpleaños. Sí. Está comenzando tal programa, ¿eh? Aguante Fase Book, ¿eh? El cara libro con los cumpleaños, uno queda bien, se conecta. Exacto. Se conecta, porque yo por lo menos, digamos, salvo los muy cercanos, soy malísimo. ¿Con el tema cumpleaños? A ver, el tuyo, por ejemplo, vos sos primero de mayo. El mío es fácil. Es fácil. Del tuyo me acuerdo, Luca, 19 de abril también, pero comparte fecha con mi madre, ¿sabes? Claro, claro. Uh-huh. Pero si no, olvidate. Gracias Facebook. Así que bueno, gente, ya saben, 15, 50, 12, 35, 89. Y como todos los viernes, hacemos repaso de toda la agenda informativa de la semana. Porque el concepto este de la rabiosa actualidad, y donde uno dice, bueno, a ver, paren un toque, miren de todo lo que hablamos. Hablamos esta semana que se cumplió un nuevo aniversario de la noche del apagón. La noche del apagón fue un hecho en julio, justamente del año 76, donde la empresa Ledesma, la empresa que hace, ¿no?, los cuadernitos, las resmas, ¿no?, el azúcar, bueno, y un montón de productos, que es de Blaquier, que es la oligarquía jujeña, apaga todo el pueblo, ¿bien?, para detener y desaparecer a referentes políticos como era Heredes, que era el intendente, el exintendente, la comisión gremial interna, docentes, ¿no? Es decir, agarró y dijo, acá hay tipos que tienen que desaparecer, o algunos sobrevivientes, y otros que no aparecieron más. Uh-huh. Las camionetas de la empresa fueron los que se llevaron a esos detenidos desaparecidos en Jujuy. Bueno, hay una película muy, muy, muy interesante, un documental que es Sol de Noche, que cuenta esta historia. Y vamos a escuchar a Martina Montoya, con quien hemos dialogado el lunes, que estuvieron realizando actividades todo el día. Ayer Manu nos contaba Gaby Heroles, que es una compañera acá del barrio, que ella participa, milita en lo que es CAPOMA, que es una organización de derechos humanos que surgió justamente en torno a esta pelea, porque se visibilice y sobre todo se dé cuenta que estas grandes empresas, los de la EA, ¿no?, que charlamos recién, no estuvo Blaquier en esa reunión, pero digamos, son de esa calaña, las empresas que han participado de la dictadura cívico-militar y del genocidio. Así que, bueno, se hizo un acto ayer, todo en virtualidad, porque obviamente en bueno, Jujuy, recordemos, es uno de los lugares donde está habiendo coronavirus y donde está habiendo mucho contagio, pero sobre todo con un gobernador que habla de toque de queda, que también esto es otro capítulo, que es Gerardo Morales, como un hombre que jamás habló que en la empresa Ledesma había contagios, contagios del ingeniero hacia los laburantes y donde jamás pararon la producción. De todo esto hablamos con Martina Montoya. Escuchemos un fragmento. Teníamos pensado realmente salir a la calle, pero al agravarse la situación nos pone en todo una postura donde tenemos que cuidar a los compañeros y compañeras sobre todo, porque no es solo salir a la calle y arriesgarnos a contagiarnos y después poner en riesgo a otras personas, terceros que tengan algún contacto. Sino que también que el gobierno te persigue, te multa, al trabajador, al que se anima a salir, lo multan, lo meten preso. Hemos tenido muchas denuncias de apremios ilegales, violencia. Y ahora vamos con una nota que sacó desde el barrio SOMU. SOMU es el sindicato de marítimos. Hubo acuerdo con las cámaras empresarias y comienza la pesca del langostino. Esta es una nota del día lunes. Uno de los conflictos sindicales de mayor virulencia en las últimas semanas ha sido el que mantuvo el SOMU con las cámaras empresarias del langostino. El viernes pasado llegaron a un acuerdo que se va a extender hasta fin de año, por lo cual se está retomando la actividad. A ver, escuchemos al dirigente del SOMU, Juan Navarro, que dialogó con Lautaro Fernández Elem y Leila Vitar. Sí, la verdad que fue dentro de todo fue una, no sé si buena negociación para nosotros, pero bueno, ya que estamos en este tema de una crisis mundial, una crisis con el tema de la pandemia, todas las partes debían ceder un poquito. Nosotros cedimos esos 5 pesos, que por el momento son 5 pesos, en el precio del dólar, aunque muchos salieron a decir que especificamos, no especificamos, es por esta temporada nada más, porque bueno, teníamos que demostrar que esta conducción es responsable en tomar las decisiones y no podíamos tampoco mantener a la gente sin trabajar, que ya lleva casi 7-8 meses sin trabajar. Bueno, todas las partes cedimos un poquito. Uh-huh. Ellos cedieron también, el gobierno cede sobre los 17 pesos, los aportes que tienen que hacer las empresas, que tienen que hacer los marineros también, y la parte empresarial tienen que ceder el tema de la denuncia del convenio colectivo de trabajo. Muy claro lo que está pasando en muchos gremios. La empresa, ¿qué dice? Las empresas dicen, no queremos más convenio colectivo de trabajo, acá queremos reforma laboral. Los laburantes dicen, no, pelean con el sindicato, pero llega un momento donde, claro, las empresas tienen espalda y pueden tensionar. Acá cedió el sindicato para poder ir a laburar. Cedió el Estado. Acá estamos viendo cómo las empresas están logrando socializar las pérdidas, digamos, que las pérdidas se hagan cargo de los laburantes. Y ahora vamos a Polca, porque ayer estuvimos cubriendo, saltamos al jueves para seguir con esta idea de cómo los que más tienen no están aportando ni un poquitito así. Pablo Storino es secretario de Cultura del SATSAI, Sindicato de Televisión. Ayer hubo una manifestación que estuve cubriendo frente a Canal 13, Artear, allí en Constitución. ¿Por qué? Son 350 laburantes. En diciembre del año pasado hicieron una fiesta a todo trapo, porque eran los 25 años de Polca. Bien que se creó en el 94, Polca. Uno dice Polca, ¿qué es Polca? Nos decía, se exportan contenidos a HBO, ¿no? Insigne, la pantalla argentina. Hemos charlado de cómo los laburantes le decían a la empresa, pero ¿por qué no se van adaptando a los nuevos tiempos de, por ejemplo, producir para internet, para diferentes plataformas? Porque hay una capacidad técnica excelente. Uh-huh. Bueno, acá lo que están haciendo es